Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Tardes, meses en donde la situación de los ciudadanos es muy azarosa, muy difícil, muy problemática, y también en los cuales llevamos, cuando menos este año, dos recortes presupuestales, uno en febrero y el más reciente que está ocurriendo, de más de 30 mil millones de pesos. Entre algunas cosas que se recortan, dicen los especialistas, que son presupuestos que no existen. Es decir, la Secretaría de Hacienda recorta lo inexistente. Parece kafkiano esto, como también kafkiano es que el Instituto Nacional Electoral en estos tiempos va a erogar 1.100 millones de pesos por una nueva sede que algunos llaman Inelandia, así como si fuera Disneylandia, nada más que del INE, y uno de ellos es el caricaturista Rictus en Reforma, usted lo puede ver, cómo se burla de estas nuevas torres que va a haber, en donde van a tener una serie de lugares como el Museo del Voto y quizás de la Tranza, etcétera, etcétera. Por eso algunos han llamado a Lorenzo Córdoba, más que Lorenzo el Magnífico, Lorenzo el Daltónico. Es el caso de Eduardo Huchín, quien señala que este señor Lorenzo pues no las tiene todas consigo. Y recientemente dice el señor Lorenzo Córdoba que muchos atacamos al Instituto Nacional Electoral para desacreditar. Pues yo creo que no, los que se desacreditan son ellos. Y este instituto tiene problemas con las llamadas OPLs, o sea, los organismos locales que organizan las elecciones, porque estos siguen controlados por los gobernadores. Y en la pasada elección del 5 de junio vimos cómo hubo fallas en las encuestas y suspensión de los conteos rápidos, y ahora sabemos que solo el 28% de los candidatos rindieron cuentas a tiempo, algo que corresponde al Instituto Nacional Electoral ordenar. Pero supimos que si va a haber multas, van a ser multas muy pequeñas, o sea que cada quien va a seguir haciendo lo que le ven en gana, sin tomar en cuenta a este instituto. Son los casos del Partido Verde, que ha hecho lo que le da la gana, del Partido del Trabajo, que le negaron el registro y luego se lo dieron, y hasta del Partido Encuentro Social, que es un partido hechizo en Hidalgo, cuyo dirigente en ese estado está metido en negocios turbios con el ex procurador Jesús Murillo Cara. Hay estas y otras cuestiones acerca de este INE, sus obras faraónicas y demás. ¿Cómo la ve el maestro Florian López Narváez? Pues mire, es otro de los dramas que a ese punto se puede llegar, porque en un país de miserias abundantes, los gastos, las distracciones del ingreso público para el enriquecimiento, pues da pie al incremento de esto que semana a semana lo decimos, es la condición mexicana, que ya hace rato está en penurias y en dramas, asesinatos y problemas de violencia. Lo que ocurrió con panistas da pie a saber que pues las impaciencias, las irritaciones, las confusiones son hechos en incremento. La enésima revisión de la estima al presidente de la República, lo cual quiere decir al Poder Ejecutivo, es muy lamentable. No hay aquiescencia, simpatía, seguidores de este señor que no logra ser gobierno ni destino mexicano, Jorge. Aunque viaja mucho y vemos en Canadá que comete torpeza tras torpeza, no puede sembrar un roble, habla de populismo y el señor Obama le corrige la plana, y se quiere bajar de un templete y luego se vuelve a subir, en fin, y luego de ahí se va de Canadá, se va a Chile, en donde todavía no sabemos qué alianzas hizo, pero tiene razón, es decir, no estamos ante alguien que pues esté poniendo orden, porque desde allá habla de la reforma educativa, habla del populismo, habla de cosas que debería de hacerlo aquí y puntualizar realmente si no va a haber negociación con la gente, que después ya hablaremos o lo que sea. Entonces me parece que hay muchas cuestiones ahí muy turbulentas, como la verdad. Pues no hay conciencia, la pérdida de estados para el PRI es significativo y la inflación no ha pegado durísimo, pero ciertamente que pega. El desempleo sigue estando como un problema nacional. Son malos problemas que las soluciones, que sí hay aportaciones, sí hay trabajo, tampoco es el caso caer en pesimismos, en amarguras o en frustraciones. Hay más de una tarea amable, algo que no se contempla mucho, por ejemplo, que ha hecho el gobierno de la ciudad al implantar 720,000 árboles. Y dice, bueno, ¿eso qué? Pues eso mucho, porque entre otras cosas, ya veremos cómo es un drama también, un problema serio, el de la contaminación, que no se ve por dónde, por más que se advierte sobre aquello. El transporte ha sido el más recusado, pero vaya que todo el mundo colaboramos en las contaminaciones, por más que sea en forma escasa, no por el uso de automóvil tan solo, sino el uso de combustibles domésticos. De eso no se habla, pero está claro que todo hogar o lugar donde haya cocina y otras tareas, baño, ¿sí? Entonces es un problema que ya es magnífico, y cuando se ve el encaminamiento de millones a institutos como el Nacional Electoral, dicen, bueno, pues hay otras cosas de emergencia, urgencia imprescindible. Sí. Pues así es. Así es. Pues estaremos, como dice Merengue Continental, no hay pesos. Un Tremendo, tramposo están los asuntos con los gobernadores que ya se van. Lo cierto es que difícilmente habrá alguien que se lleve pues reconocimientos beneplácitos. Hay algunos muy activistas, como el gobernador del Estado de México, que ha de gastar muchos dineros en publicitar su trabajo. Muchísimo, sí. Porque sí. En la jornada hay anuncios de él seguido, y luego hay una serie de opinadores que tienen programas en TV mexicense que hacen unos elogios desmedidos de este señor. Dicen sí, tiene una presencia muy fuerte. Realmente es la quinta esencia de la política. Ya está también muy en la ilusión, fantasía, pretensión. Uh-huh. De aspirar a la presidencia de la República. El caso es que, como digo, pues no se podría señalar para bien a los gobernadores. Los que menos mal les va, pues ahí vegetan, pero hay regiones, como se ha puntualizado aquí semana a semana, que están en condiciones muy graves, particularmente el caso de Oaxaca, que llegó a extremos verdaderamente insufribles, como es el hecho de no tener manera de alimentarse más de una región, si no es por avión, porque como hablaremos de la gente en el capítulo siguiente, la realidad oaxaqueña, pues si llegó ya la carencia de alimentos, ya no se diga de seguridad, el asunto es ciertamente extremo. Jorge. Sí, hablaremos de Oaxaca, obviamente es donde este señor Gabino Cue, que llegó por una alianza de todos contra el PRI, pues resulta que ahora tiene una alianza de todos, incluido el PRI, contra él. Parece que fue un desastre su administración. Lo siento por algunos amigos míos que se fueron a trabajar con él, entre ellas una encargada de asuntos de derechos humanos, pero así es la realidad. Pero hay tres que son verdaderas joyas en este universo de lo mal, y a los cuales se les intenta, como se dice, blindar, no solamente en los congresos locales, sino incluso en el Senado de la República, según algunas informaciones de varios periódicos. Porque el señor Gamboa, dicen que ya va a corregir la 3 de 3, aunque dijo que la habían aprobado porque estaban muy cansados y desvelados, pues mandó a un señor Nezahualcóyotl Baños a echarles la mano a estos gobernadores. ¿Quiénes son estos gobernadores? No porque sean los únicos, sino son los que tienen la bola negra, como se decía antes cuando uno quería hacer su servicio militar. pues son ni más ni menos que los gobernadores de Chihuahua, Veracruz y Querétaro. Se trata incluso de reformar el artículo 97 de la Constitución para que la Suprema Corte de Justicia le impida investigar a los gobernadores de cada estado. Estas investigaciones se hicieron, aunque débilmente, en dos casos anteriores: Mario Marín de Puebla, el famoso Gober Precioso, y Ulises Ruiz en Oaxaca, que por cierto tiene un hospital aquí en el DF impresionante a nombre de la mujer. Pero en el caso de estos tres gobernadores, por ejemplo, al señor Borge, el Congreso local le dio una seguridad oficial, no por 8 años como estaba estipulado, por 15 años, para que lo blindaran a él y a su familia, y deja una deuda de decenas de millones de pesos. El señor Duarte Javier Perdón, el señor Duarte César tiene varios problemas, entre ellos que alrededor de centenas de millones de pesos los puso en un banco Unión Progreso. Dicen que son más de 600 millones de pesos. Y recientemente hubo un saqueo en el gobierno de Chihuahua, y este acusó a Javier Corral, que mandó porros, y Javier Corral dijo que fue un autoatentado para quemar una serie de papeles que comprometen a este señor César Duarte con muchísimas cuestiones, entre ellos los 600 millones para el Banco Unión y Progreso. El colmo de todos es el señor Javier Duarte, que según la auditoría de la Federación tiene 40 mil millones de pesos que no sabe dónde anda, y tiene un adeudo de 75 mil millones de pesos. Y el señor Miguel Ángel Yunes, que ganó la elección, que no es una blanca paloma, que tiene varias cosas ahí pendientes, fue allá a Veracruz, a Jalapa, con Ricardo Anaya y con Santiago Krill, y de repente aparecieron estos señores de los 400 pueblos que se desnudan luego aquí en el DF, pero muy vestidos, y arremetieron contra este trío de panistas. Incluso estuvieron, según dicen, a punto de matar a alguno. Fue de tal escándalo el asunto que la señora Carolina Monroy, que es ahora la presidenta provisional del PRI, dijo que el señor Duarte no tenía ética, y a las pocas horas rechazaron a un procurador a modo en el Congreso local que proponía Javier Duarte. Bueno, este ha seguido haciendo de todo, y ahora le condonó una deuda magistral al equipo de fútbol Tiburones Rojos. Es tal el escándalo que hasta el señor Ricardo Alemán, que siempre habla de complots, dice que no tiene salvación el señor Javier Duarte. Por lo tanto, este es el asunto. Hablamos en el anterior segmento de millones y millones de pesos que se dedican a una cosa u otra. Ahora tenemos miles de millones de pesos que se han perdido en los estados, en estos tres, en otros, y parece que nadie va a pagar por ellos. Va a ser algo en que exoneren a estos gobernadores si no se mete al orden, y si el Senado, en lugar de apoyarlos, los llama a cuentas para ver qué pasó en esos tres estados con todo este dineral que se ha dedicado no a los servicios municipales ni de la población, sino a los servicios personales de estos gobernadores. Pues sí, los gobiernos y la carencia de un poder nacional o internacional que pudiese hacer algo para que no se agraven los saqueos, las maldades y con alguna frecuencia los crímenes. En fin, por una cabeza, pues. Crisis magisterial sigue a pesar de los primeros acercamientos entre representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Gobernación. El titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que la mesa de diálogo no será restablecida hasta que el magisterio no levante bloqueos y no estén las condiciones listas para reanudarla. Adelantó que solo habrá un encuentro para analizar la crisis de las víctimas con los pobladores de Nochistlán. Sin embargo, no hay fecha precisa para reanudar las negociaciones sobre la posibilidad de que haya modificaciones a la reforma educativa, porque advirtió el secretario de Gobernación, ante las peticiones de la CENTE, que el gobierno no va a negociar nada que esté al margen de la ley. El secretario de Gobernación señaló que ha explicado a los maestros en las anteriores mesas de acercamiento que mientras se da el diálogo deben de poner toda acción de protesta, porque se está afectando a una mayoría en Oaxaca y Chiapas, cuyos habitantes en este momento tienen coartadas sus libertades. Ellos tienen que trabajar en que se den las condiciones de tranquilidad y estabilidad en las regiones que hoy sufren serias circunstancias de problemáticas diversas. Lo que les reiteré una y otra ocasión es que el diálogo, la solución, se construye entre ambas partes, y no puede solamente haber de un solo lado planteamientos mientras del otro las condiciones siguen, como todos sabemos, particularmente en Oaxaca y en Chiapas. El responsable de la política interna del país advirtió que ambas partes, gobierno y magisterio, tienen la obligación de velar por la mayoría y resolver el tema de los bloqueos, porque como autoridad tenemos que tomar las acciones como responsables de la gobernabilidad y tranquilidad de Oaxaca. Explicó, sin embargo, que no hay amenazas en la mesa, sino que simplemente se debe aplicar el Estado de Derecho. A su vez, la Asamblea Estatal de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordó continuar en las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación, aunque advirtió que mantendrá los bloqueos carreteros en todo el estado y cierres de oficinas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. En el caso de los valles centrales, seguirá con la protesta en la vía federal 190 a la altura de la Agencia de Hacienda Blanca, ETLA. De la misma manera, en las dos carreteras que cruzan por Asunción-Nochistlán, al igual que por lo menos 5 puntos de la región del Istmo de Tehuantepec. La Asamblea Estatal acordó también boicotear los medios de comunicación por denostar al Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación e iniciar los preparativos para organizar la llamada Guelaguetza Popular y Magisterial que desde hace 10 años realizan. En Chiapas, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación flexibilizaron desde el miércoles por la noche los bloqueos de carreteras, aunque estos seguirán en los 8 puntos de la geografía estatal. Los maestros de la CENTE acordaron que solo dejarán pasar en los bloqueos carreteros, además de los vehículos de emergencia, los de transporte público local de pasaje, los pequeños productores del campo, vehículos particulares y pipas con combustible, así como unidades de Liconsa. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Pues de haberlo sido, México ya no es católico, ya es protestante. ¿Ya? Las protestas... Me impresionaste, si de todas maneras, a pesar de que ha bajado el catolicismo en términos aparentes de investigación, de todas maneras un 80 y tanto% dice, se dice católico. Se dice. Se dice. Eso. Para lo que sirve. Para lo que sirve. Y entonces, las protestas, por eso es país protestante. Protestante, exacto. Son acontecimiento usual aquí y en otras partes. Y así, aquí, ayer hubo una marcha de maestros de la CENTE. Del Ángel de la Independencia, y tenía la intención de llegar al Zócalo, pero no se los permitieron, nada más 1500 policías. Y en Oaxaca, un grupo de profesores y aliados acordonaron la sede del complejo que conforma la ciudad administrativa. Y junto con los cierres, que los hay hasta ayer 18, las protestas también afectan mucho, mucho a Chiapas. Y ya se ha identificado a lo que llamaron 10 grupos extremos. Están vinculados con la CENTE y su operación es semejante. La toma de vialidades y dependencias, y ya dan un paso fuerte a la delincuencia mayor con la retención de funcionarios. No son pocos, ni mayoría, pero no son pocos los protestantes. 12.610 personas dicen que tienen jaque a Chiapas. Pertenecen a 10 organizaciones políticas, sociales y estudiantiles. Habrá que determinar qué se entiende por sociales. Y con sus bloqueos ya crearon un problema de emergencia por el desabasto de combustible y de los productos que aquí en México llamamos de primera necesidad. De suerte que semana a semana damos cuenta de esto, y semana a semana nos damos cuenta de que esto va para largo, sino es que para un final que será, yo supongo, el control, encarcelamiento de estos activistas. Entonces, el punto es ya extremo, porque para tener que gastar millones de pesos, no solamente en los víveres, sino en su transporte, el hecho es de los más graves que están ocurriendo en el país, sino que es el más grave. Por supuesto, estos activos se encapuchan y luego pelean entre sí porque no hay una comunión, una identidad cabal entre estos grupos. Hay quienes encaran las protestas como la Organización Popular Independiente Emiliano Zapata, con enclave en el municipio de Comitán, y su poder de convocatoria, que es de 250 personas, según han calculado. reiterarse es menester. Fíjate qué elegancia. Menester, sí, una palabra para el diccionario. De diccionario. Para el nuevo diccionario, Gustavo. Eso sí. Bueno, pues usa bombas Molotov. Y ya, por supuesto, ratifican la detención de personas. Pero ya vimos que ahora la vejación es también un instrumento de hostilidad y de estupidez frecuente. Se recuerda que el 31 de mayo cortaron el cabello a 6 docentes por acudir a clases y no apoyar las manifestaciones. Plantones, por supuesto, por aquí y por allá, y no solamente en las ciudades, sino en las carreteras. Y los enfrentamientos cunden y aparecen grupúsculos, como uno que se llama Lucha por la Vida. Y no, ahí deberíamos de inscribirnos, porque todos luchamos por la vida. Hay que pedir luego nuestra hoja de afiliación. Y tener militancia. Y también confederaciones priestas, la CTM y la CROC. El Movimiento de Resistencia Popular del Sureste, Frente Nacional de Lucha por Socialismo, opera en Altamirano y Tila. Son 60 personas y son los que le dan un matiz un poco que de nostalgia ideológica. Así es. A la más que de lucha por el socialismo. Más que de tendencia roja izquierdista, de nostalgia por aquellos años. Y los agarrones, por supuesto, van a darse con gente que padece damnificaciones, pérdidas, como la Organización Regional de Cafeticultores Autónomos de Ocosingo. Y la acción es detener personas, invadir previos, encabezar marchas y bloqueos con rostro cubierto, provisto de palos y piedras. Esto es de magnitud creciente. No es que estén ya los grupos de los que ya se ha dado mucha noticia, sino que aparecen otras organizaciones, o que pareciera que lo son, como la Organización Campesina Emiliano Zapata, el Frente Lucha por Socialismo, el Frente Democrático Regional de Obreros y Campesinos, los Frentes Popular Revolucionario Campesino Popular de Chiapas, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y de Campesinos Histórica, con 6.000 afiliados. Bueno, estas son activismos, y difícilmente podemos hablar que hay organizaciones estables, y desde luego ninguna de ellas reconocida social o legalmente. Como sea, esto ya se armó. He de escribir por ahí una cosa, porque estos sucesos, lo que uno lee, lo que uno oye por radio y ve en la televisión, pues pareciera que es una remembranza, no, una semejanza con acontecimientos del siglo pasado en las broncas, en las protestas, en las intenciones de lo que después hubo de llamarse la Revolución Mexicana, de la que nadie ya da cuenta. No hay ningún político de ningún corte alude a la Revolución Mexicana del 10 al 17. No hay arenga, no hay nadie que tenga alusión. El Partido Revolucionario Institucional, bueno, tampoco considera, reconoce esa su condición presuntamente revolucionaria, Jorge. No, ni el Partido de la Revolución Democrática. Pero ahora que He escuchado estas siglas. Yo recuerdo que un maestro de periodismo decía que en efecto México es un país de siglas, y me vino a la memoria esto después de ver que una organización que ahora se me va el nombre porque es extrañísima, se atribuye el asesinato de un trabajador de la Facultad de Química. Tiene una serie de nombres ahí muy raros entre la justicia y la dignidad, etcétera. Entonces todo mundo hace una organización, le atribuye 18 siglas, no sé si para hacerse más confundido, hacer más desordenado todo, en fin. Hay varias cuestiones que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, los dueños del Hotel Juquila, donde supuestamente dispararon unas personas que mataron, ya no sabemos si a 8 o a 11, porque hay diferentes datos, se dice víctima de este asunto porque en efecto quemaron el hotel. Y también se supo en estos días que el párroco de Nochistlán tiene medidas cautelares, porque también la cosa está ahí terrible. Yo veo que estamos ante una guerra, aparte de estas cuestiones, una guerra terriblemente mediática, porque por un lado se dice que hay bloqueos en tantos lados, por otro lado se dice que no hay bloqueos, y la propia jornada de ayer saca una foto de un supermercado, tienda, no de conveniencia como los actuales, son pequeñas, sino una tienda grande, pues llena de abasto, no como los que luego vemos en Venezuela, donde el desabasto es verdaderamente brutal. Entonces, hay una guerra, aparte de las, todas las cosas que hay una guerra mediática por decir quiénes tienen o no tienen la razón, quiénes afectan esto y quiénes no afectan aquello. Me gustó mucho que en TV UNAM y en Radio UNAM le dieran la voz a una parte de los estudiantes y grupos que fijaban su planteamiento respecto a este problema. Y ayer, o hoy en la mañana, ya no recuerdo, después de escuchar tantas cosas, el maestro Manuel Gilantón hizo un amplio reconocimiento a Radio Educación por lo que ha difundido del asunto. Y traigo a colación a Manuel Gilantón porque él, junto con Eduardo Huchín, que están en contra de la reforma educativa y han hecho planteamientos, Gilantón incluso entregó una carta de 800 investigadores y universitarios cuestionando totalmente la reforma educativa, ambos, Gilantón y Huchín, dijeron que era totalmente incorrecta las acciones de violencia. Llamaron a no hacerlas porque esto trae consecuencias en contra de los que protestan, de los protestantes. Y yo creo que es correcto. Yo recordaba en la famosa guerra de Vietnam cómo los vietnamitas, lejos de ejecutar a los estadounidenses que agarraban, les hacían la advertencia que los iban a dejar libres, pero que si los volvían a agarrar, entonces sí los liquidaban. O sea, tenían un gesto de no enfrentar más las cosas, aunque el enfrentamiento avalado seguía. Y yo creo que es una buena medida, porque creo que la violencia, ya se ha dicho, engendra más violencia, pero no tiene ninguna resolución, aunque no engendrara más violencia. Y escuchando en el programa Primer Movimiento de Benito Taibo, Luis Iglesias y otros, a un destacado investigador de la UNAM, Alberto Betancourt, decía cómo en Francia, que vive estos problemas de otra manera, más que la violencia se da por hacer asambleas públicas para ver qué van a hacer ante un problema similar que tienen ellos, que es como el neoliberalismo ha intentado e intenta y sigue haciéndolo hacer que muchas, y esto viene a colación con la Revolución Mexicana, que muchas cuestiones sociales que eran muy loables, como la jubilación, como el salario, como el puesto fijo, etcétera, no desaparezcan. Así pues, yo creo que estamos ante un capítulo mexicano. En México, desgraciadamente, no somos tan dialogantes, sino más que dialogantes, somos enfrentantes de las cosas, a veces sin sentido. Pues no se salga esto de madre, como se llama. En Canadá, Peña Nieto dijo que no echará marcha atrás en la reforma, o sea, dándole un aval a Aurelio Nuño. Y entonces uno dice, bueno, ¿de qué sirven las mesas en la Secretaría de Gobernación? Y el titular de hoy de la jornada dice, serán reparados daños a víctimas en Nochistlán, Secretaría de Gobernación. Bueno, pero ya llevamos más de 13 días de este asunto, y que sepamos, no hay una investigación muy seria de la PGR al respecto. Apenas se va a empezar a investigar. Y dice el señor Miguel Ángel Osorio también, el tiempo se agota para resolver los bloqueos. Pero a la vez dice la gente que rechaza que haya desabasto en Oaxaca y Chiapas. Así pues, nos enfrentamos a varios problemas. Y yo digo, ¿no sería bueno aquí una comisión, no la que ya está funcionando en Gobernación, de intermediación o de la verdad para estas cosas? Porque si uno y otro están jalando la cuerda, pues esto no se va a resolver más que, como ya sabemos que se resuelven las cosas aquí, que es en un enfrentamiento mayúsculo. Y yo creo que en este enfrentamiento mayúsculo todos pierden. Ya lo vimos en Ayotzinapa, que sigue sin resolverlo. Y apunto dos cosas más que tienen que ver con este asunto de la reforma educativa. El secretario de Educación de Yucatán escribe en un comunicado, a través, pero no el a través que nosotros sabemos, sino a través, una palabra junta y con Z, o sea, mal escrito. Entonces vemos que un secretario de Educación de Yucatán pues no sabe escribir una palabra. Y el hijo del secretario de Educación de Sinaloa dice que qué bueno que reprimen a los maestros y que le echa porras a Peña Nieto y a Aurelio Nuño. O sea, vemos dos ejemplos en donde estos personajes, sus hijos, están reprobados también. Entonces tenemos un problema que debemos de resolver de educación en serio, y que ha habido muchos esfuerzos por muchos maestros. Tenemos aquí uno que ya cumplió medio siglo de dar clases, que ha resuelto muchos y es reconocido, pero tenemos un problema de educación muy serio. Y decían algunos, bueno, mientras en México el Producto Interno Bruto destina 6% a educación, en Singapur, que salió rápidamente de una situación difícil, se destina el 24%. Y en Singapur se destina mucho menos al sector burocrático que lo que se destina a México aquí al sector burocrático. Y yo diría, y hasta los sindicatos, porque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con el señor Juan Díaz de la Torre, sigue recibiendo millonadas diarias y no sabemos a dónde parar. Bueno, la educación es un asunto primordial a resolver, y quizás valdría la pena ponerse a reflexionar y ponerse a ver cómo se soluciona este problema, y no solamente jalar la cuerda de un lado o de otro, echar culpas de un lado o de otro, sino hacer un plan en serio para resolver este gravísimo problema que tenemos en México, maestro López Tomás. Pues sí, hay gritos de guerra. Arrincón la tela, echa de la rincón, que pasa no la quiero, que llama criminal, porque se quita el cuchillo. Porque te quita el cuchillo. Yo lo hice por tu bien, como el de un pequeño. Yo lo hice por tu bien, como el de un pequeño. Para no tener envidias. Yo decía, o sea, para no variar. Pues sí, para no variar. Turquía también padece seguramente más que México una condición de guerra interna y de la participación de estos terroristas de facto, cobijados según ellos en su fe musulmana, el Estado Islámico. Y ahora estos, con una rabia y una maldad sin límite, lograron en Estambul crear una mortandad y terror, porque con suicidas, que habrá que tomar en cuenta qué es eso, que miles de personas en el mundo, particularmente eso del Estado Islámico, aunque hay otros que no tienen mayor rebozo en ponerse bombas en su cuerpo, hacerlas estallar y parecer, son miles. Pues ahora tres yihadistas dispararon en medio de decenas de pasajeros en el aeropuerto de Atatürk, en la parte europea de Estambul, con 147 heridos. Como los mexicanos andan por aquí y por allá, pues rápidamente se trató de averiguar, los que entiendo que no son poquitos, alguna centena, algunos negocios habrá, dijeron, no hubo mexicanos dañados, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y por supuesto, esta secretaría expresó condolencias al pueblo del gobierno de la República de Turquía. Esto también es un acontecimiento, fenómeno nacional e internacional, que mucho menos que nada da esperanza, alivio ninguno. Esto también va para muy largo y ya está patentizado que este activismo pues ha desbordado el área propiamente de estos países como Turquía. Esto ya tiene lugares de acoso y violencia, particularmente Francia, Jorge. Pues sí, y los terroristas, según dicen, provienen de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Son de Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán. Pero yo quisiera rápidamente decir tres cosas. Hay un libro acerca de el islamismo de Michel Houellebecq que se llama Sumisión, que es lo que trata de hacer el Islam, someter. Hay un premio Nobel muy importante que tiene que ver con este tipo de cuestiones, turco, que se llama Orhan Pamuk, y tiene dos libros fundamentales para mí, Me llamo Rojo y Nieve. Y hay por ahí una serie que se llama Dios, relatada por Morgan Freeman, en donde trae algunos